nada quiero yo de ti, quiero arrancarte de mí, nada quedó del amor que una vez nos unió. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, nunca más te voy a perdonar. Nada quiero yo de ti, quiero arrancarte de mí, nada quedó del amor que una vez nos unió. Y yo te voy a olvidar, yo voy a buscar una mujer que me sepa amar. Yo te voy a olvidar, yo voy a buscar una mujer que me sepa amar. Quiero que sepas que ya te olvidé. Nada quiero yo de ti, quiero arrancarte de mí, nada quedó del amor que una vez nos unió. Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, nunca más te voy a perdonar. Nada quiero yo de ti, quiero arrancarte de mí, nada quedó del amor que una vez nos unió. Y yo